que regresa como un fantasma en mi jardín, llorando a solas en la oscuridad, después de un viaje sin porvenir. Fue difícil escucharte sin protestar, fue difícil olvidar mis noches de gris. El silencio pudo más que la soledad que una mañana dejaste para escapar. Fue difícil verte regresar de aquella historia tan infeliz, cruzar tu calle sin mirar atrás, buscando un sitio donde dormir. Pero es difícil escucharte sin protestar, es difícil rescatar lo bueno de ti. El silencio pudo más que la libertad que una mañana dejaste para escapar de esta ciudad, de tu ciudad. Frente al tren, estoy seguro.